Se está llevando adelante, comenzó en el día de ayer, la Patagones Viedma, un evento acuático que se viene realizando desde hace varios años, que está organizada por la Fundación La Costa, que pertenece al diario Noticias de La Costa, es decir, propiedad de Horacio Masachesi y Patricia Querejeta, dueños de este diario que acabamos de mencionar, que el año pasado ha despedido trabajadores. Pero parece que la prioridad de ellos, además de despedir trabajadores, es organizar este tipo de eventos que benefician a unos pocos, ¿no? Parece que claramente no son los trabajadores. Parece que a los trabajadores del diario de Noticias no les gusta mucho. Y tienen razón, ¿no? Que se gaste mucha plata por allí, por un lado, en este evento. Sí. Mientras, por otro lado, los trabajadores tienen que sufrir despidos y atrasos en el pago de sueldo, ¿no? Exactamente. Desde el Sindicato de Trabajadores de Prensa de acá de Viedma, manifestaron, ¿no?, este rechazo y también, bueno, dieron los motivos de este rechazo a este evento que se realiza y que se está realizando en estos días acá en nuestra ciudad. Y estamos en comunicación con Jorge Arriagada, él es integrante del Sindicato de Trabajadores de Prensa de acá de Viedma, para, bueno, contar y conversar acerca de esta situación. Jorge, buen día. Pato y Flor, te saludamos. Hola, buen día. ¿Cómo andan, Pato? ¿Qué tal, Flor? ¿Todo ¿Qué bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Nosotros más o menos, viste, que la situación está complicada, pero ustedes me parece medio molestos con esto, ¿no? Sí, en realidad es una molestia constante porque lo que tiene que ver con el comunicado tiene que ver con concientizar y mantener informado a la comunidad en general de que la situación no cambió de lo que pasó el año pasado cuando hubo muchos despidos, no cambió porque sigue cobrando en ese medio y en otros, se sigue cobrando a cuentagotas, no cambió la situación hoy de lo que fue en el 2001 cuando muchos, también otros 15 empleados fuimos despedidos o nos tuvimos que ir de ese diario por una situación igual a esta. Lo que sí cambia desde hace unos años para acá es esto que es como confundir las prioridades. Hay un pequeño error que yo les quiero manifestar en el comunicado, ya va a ser cambiado en los medios que se pueda, que dice Fundación La Costa. Es Fundación Diario Noticias. Sí. Porque de última, si fuese Fundación La Costa, podría decir, no, pero esto es otra cosa, separada, aparte. No, no, es una fundación del diario Noticias. Queda claro que la fundación la creó el diario, no cae en duda. Exactamente, funciona en el mismo edificio, todo lo mismo. Uh-huh. El caso es que, curiosamente, nosotros el año pasado y el anteaño hablábamos con la empresa porque se estaba pagando mal, porque ya había rumores de despido, siempre tuvieron una crisis. Pero mientras tanto pudieron ahorrar el suficiente dinero para despedir y pagar indemnizaciones o hacer acuerdos con el 30% de los trabajadores. O sea, no pagar un sueldo, pero sí podés hacer un ahorro. Claro. Aparte, otra cosa, ¿qué prioridades tenés como medio? Porque el medio está, de alguna forma, al servicio de la gente, el medio de comunicación, porque está comunicando, informando a la ciudadanía. Entonces es como un servicio, más allá de que sea una empresa privada, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero es un servicio hacia la comunidad. Pero nosotros vemos que no somos, que este servicio es limitado o es para pocos o cosas extrañas. Vienen sucediendo hace muchos años. Uh-huh. Por eso les decía, el comunicado tiene que ver con mantener despierta a la gente. Tenemos una tendencia a olvidar. Después de un tiempo olvidamos lo que pasó antes. Y este tipo de empresarios, ellos no olvidan, porque ellos siguen haciendo negocios. Uh-huh. Ellos lo que no invierten en su empresa, en equipos, en recursos humanos, en mano de obra, en muchas otras cosas. A veces ni papel se tiene para imprimir el diario y se anda pidiendo prestado. Pero pícaramente todo este dinero que no invierten ahí lo ponen en otro evento, en otro proyecto, en otra empresa que tiene otras cargas impositivas, quizás tiene unas ciertos recursos que a ellos los benefician de alguna forma. Este tipo de cosas es la que nosotros queremos recordar a la ciudadanía. Claro. Jorge, ¿cuál es la situación actual del medio, es decir, del diario Noticias? El año pasado despidieron, si no me equivoco, alrededor del 30% de la planta, ¿no? Sí, aproximadamente el 30%, estuvo muy cerca. El diario tiene, si vos hablas con la parte del diario, obviamente tienen un discursito escrito en un papel sí. que ya está amarillo desde el tiempo que tiene, que es la crisis por la que está pasando el sector, ahora más crisis a pesar de que, digamos, el color político nacional es más del color que a ellos les gusta, ¿no es cierto? Pero siempre van a tener una crisis. Para el trabajador, este tipo de medios son medios impactantes. Primero porque no hay mucho mercado en la ciudad o en la comarca. O sea, vos no tenés muchos medios que puedan contratar gente, tener personal a cargo. Entonces, no tenés mucho más donde recurrir, salvo que te quieras pasar al Estado o que hagas algún emprendimiento personal. Y estas empresas se valen de eso, de la no competencia, para hacer lo que quieren. Contratan 2, 3 personas, despiden 5, para no tener después tanta carga impositiva, despiden gente cada tanto para tener nuevos, entonces que nunca superan indemnizaciones muy grandes, van haciendo un recambio y jugando con la gente, jugando con los nuevos profesionales, con gente que está estudiando, se está formando para ser un comunicador, y después caen en este tipo de empresas. Sí. Donde en principio dicen, bueno, estoy trabajando en el medio más grande de la capital rionegrina. Dicho así, uno cree que estamos hablando de un superdiario, ¿no es cierto? Que estamos hablando de trabajar en Página 12, porque otros medios nacionales no voy a mencionar. Entonces, el nuevo profesional cree que ya es parte del sistema, que ya es parte de algo, pero después se termina dando cuenta que es parte de un manoseo de empresarios como Massachés y Cregeta y tantos otros que andan dando vueltas diseminados por el país, que lo único que hacen es contar moneditas. Tan, tan, tan, tan, continuamente. Insert coin, pero siempre les da, les devuelve más coin. Esa es la finalidad. Claro. Bueno, Jorge, ¿hay algún dato respecto de cuánta plata pone el diario en esto y cuánta consigue de otros lados, porque hasta la provincia pone plata en esto, ¿no? En esto, sí, hay estamos hablando de la Patagonia es Viedma, obviamente. Exacto, siempre hay rumores, siempre hablamos de, el año pasado, de 4 millones, de 5 millones, de 6 millones, siempre hay rumores. El caso es que este evento, que tiene que ver con deportes acuáticos, tendría que estar al servicio un poco de la ciudad, al servicio, y parece que no. Parece que es diferente. Todo el mundo mete plata para esta gente, porque los que ganan ahí son poquitos. Después, si vos tenés algo vistoso, hasta por ahí nomás, porque si te sentás en la costanera y querés ver la puente a puente, tenés que seguirlos por todo el... Bueno, pero puede ser vistoso, puede ser muy bonito, puede ser todo bárbaro. Pero muchas veces engaña a la gente. Le dicen, ay, nosotros traemos nadadores internacionales, hacemos esto, sí, pero destruyendo a la gente de la ciudad. O sea, estás pisoteando a tus empleados. Entonces, ¿cuánto ganan? Además, solamente con imaginar, con informarse un poquito, ni siquiera tenés que saber de números. Tenés que saber de que se transmite por televisión, en directo, con lo que conlleva una transmisión en directo en este país. Y con los valores que hablamos de una transmisión en directo, que vienen nadadores de todos lados del mundo, que hay traductores, que una serie de cosas que no se hacen con el esfuerzo, no, se hacen con plata que sale de algún lugar. Ahora, ¿de dónde sale la plata para mantener un negocio privado de 2 empresarios? Del Estado Nacional, que somos nosotros. Y de la provincia. Del Estado Provincial, que somos nosotros, y el municipio, del Estado Municipal, que también somos nosotros los que vivimos acá, pagamos impuestos acá. Todo eso sale de ahí. O sea que nosotros le pagamos la fiesta al diario Río Negro. Ellos siguen de fiesta, están eternamente de fiesta, pero siempre tienen crisis. Yo recuerdo que hace un tiempo que ya venimos diciendo que la gente tiene que saber que este tipo de empresas viven de la teta del Estado. La teta del Estado la proveemos nosotros. Somos nosotros los que pagamos impuestos, somos los que llenamos esa teta para que después vengan dos empresarios, tres empresarios con sus hijos, nietos y todo lo que tiene para atrás, pongan en sus empresas a tres vasallos para dar discursitos y después se coman este dinero que en definitiva es nuestro, es nuestro. Así es muy pintoresca, pero cada persona que vaya y se siente en ese río, que pida platea algo especial de donde verlo, porque eso se hizo con el dinero que él pagó. Está bien. Clarísimo, clarísimo, clarísimo, Jorge. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Pato, un abrazo, Flor. Gracias por la llamada. Hasta luego, Jorge. Gracias.